Una era, hay como uno siembra maní, y bajo ese era es que duerme la lagartija, por eso es que él aprecia a la niña. Qué Era, es suerte. una huertica que uno escarba de tierra así un montón, y ahí uno siembra maní. Taikalle, taikalle, taikalle.